Hace frío, mes de enero, en el ala de mi sombrero, hoy se posa mariposa, con cuerpo de caramelo. Don Lorenzo se me muere, Catalina se entretiene, viendo cómo lo quiere, se esconde tras unos besos. Y yo probé de la miel de unos labios, que era tan dulce, tan dulce, tan dulce esa colmena, que pensé que entre lo dulce y amargo existiría un mundo de diferencia. Y yo probé de la miel de unos labios y sin quererlo te robaba la inocencia. Tu amor colga como un escapulario. Si un día amado y ha sido pecado, por favor clemencia. Ay, amor. Porque yo siento como se rompe mi corazón. Como soy el dueño y señor de la noche, hoy día baja la luna y hasta tu barco. Que lo cuide, que no lo tenga, no se descuide, no se descuide, que sufra de amor, que se imagine, que como una habitación, ay, sobre mi ventana y que se ventile, hay quien no sabe navegar, siquiera monta en barco, esa fría océano y se ahoga en los charcos. Hay quien no sabe navegar. Cuerpos de caramelo. Don Lorenzo se me muere, Catalina se entretiene, viendo como lo quiere, se esconde tras unos besos. El amor es ciego y va acompañado de la locura. Hay amores pasajeros y hay amores que duran y duran. Amores que son muy humanos.